Sección 13 del clavo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El clavo, de Pedro Antonio de Alarcón. Capítulo 15. El juicio. El juez es una ley que habla, y la ley un juez mudo. La ley debe ser como la muerte, que no perdona a nadie. Montesquieu. Gabriela, llamémosla al fin por su verdadero nombre, estaba sumamente pálida, pero también muy tranquila. Aquella calma era señal de su inocencia o comprobaba la insensibilidad propia de los grandes criminales. ¿Confiaba la viuda de don Alfonso en la fuerza de su derecho o en la debilidad de su juez? Pronto salí de dudas. La acusada no había mirado hasta entonces más que a Zarco, no sé si para infundirle valor y enseñarle a disimular, si para amenazarle con peligrosas revelaciones, o si para darle mudo testimonio de que su blanca no podía haber cometido un asesinato. Pero observando sin duda la tremenda impasibilidad del juez, debió de sentir miedo, y miró a los demás concurrentes, cual si buscase en otras simpatías auxilio moral para su buena o su mala causa. Entonces me vio a mí, y una llamarada de rubor, que me pareció de buen agüero, tiñó de escarlata su semblante, pero muy luego se repuso y tornó a su palidez y tranquilidad. Zarco salió al fin del estupor en que estaba sumido, y con voz dura y áspera como la vara de la justicia preguntó a su antigua amada y prometida esposa: «¿Cómo se llama usted?» «Gabriela Zahara del Valle, de Gutiérrez del Romeral», contestó la acusada con dulce y reposado acento. Zarco tembló ligeramente. Acababa de oír que su blanca no había existido nunca, y esto se lo decía ella misma, ella con quien 3 horas antes había concertado de nuevo el antiguo proyecto del matrimonio. Por fortuna nadie miraba al juez, sino que todos tenían fija la vista en Gabriela, cuya singular hermosura y suave y apacible voz considerábanse como indicios de inculpabilidad. Hasta el sencillo traje negro que llevaba parecía declarar en su defensa. Al repuesto Zarco de su turbación, dijo con formidable acento y como quien juega de una vez todas sus esperanzas: «Sepulturero, venga usted y haga su oficio abriendo ese ataúd». Y le señalaba la caja negra en que estaba encerrado el cráneo de don Alfonso. «Usted, señora», continuó mirando a la acusada con ojos de fuego, «acérquese y diga si reconoce esa cabeza». El sepulturero destapó la caja y se la presentó abierta a la enlutada viuda. Esta, que había dado 2 pasos adelante, fijó los ojos en el interior del llamado ataúd y lo primero que vio fue la cabeza del clavo, destacándose sobre el marfil de la calavera. Un grito desgarrador, agudo, mudo, mortal, como los que arranca un miedo repentino o como los que preceden a la locura, salió de las entrañas de Gabriela, la cual retrocedió espantada, mesándose los cabellos y tartamudeando a media voz: «Alfonso, Alfonso». Y luego se quedó como estúpida. «Ella es», murmuramos todos, volviéndonos hacia Joaquín. «¿Reconoce usted, pues, el clavo que dio muerte a su marido?», añadió el juez, levantándose con terrible ademán, como si él mismo saliese de la sepultura. «Sí, señor», respondió Gabriela maquinalmente, con entonación y gesto propios de la imbecilidad. «¿Es decir, que declara usted haberlo asesinado?», preguntó el juez con tal angustia que la acusada volvió en sí, estremeciéndose violentamente. «Señor», respondió entonces, «no quiero vivir más, pero antes de morir quiero ser oída». Zarco se dejó caer en el sillón como anonadado y miróme cual si me preguntara «¿qué va a decir?». Yo estaba también lleno de terror. Gabriela arrojó un profundo suspiro y continuó hablando de este modo: «Voy a confesar, y en mi propia confesión consistirá mi defensa, bien que no sea bastante a librarme del patíbulo. Escuchad todos. ¿A qué negar lo evidente? Yo estaba sola con mi marido cuando murió. Los criados y el médico lo habrán declarado así. Por tanto, solo yo pude darle muerte del modo que ha venido a revelar su cabeza, saliendo para ello de la sepultura. Me declaro, pues, autora de tan horrendo crimen, pero sabed que un hombre me obligó a cometerlo». Zarco tembló al escuchar estas palabras.

grabado por Didac del Pino, Sant Boi, Barcelona,